Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Islandia, todo un viaje. La tumba de Jorge Luis Borges está en Ginebra, Suiza, a orillas del río Ródano, en el cementerio de Pleinpalais, rodeado de árboles añejos y de césped bien cortado, debajo de un ciprés. Su lápida es una rústica piedra gris en la que están tallados su nombre, un grabado circular de 7 figuras humanas y la leyenda Anne Forte von Na, las puertas del cielo se abrieron hacia él. Borges era un enamorado de las leyendas y las sagas islandesas, a las que pertenece esa frase, y eligió perpetuarlas también en su morada final. El propio Borges ya había plasmado en papel aquella temprana fascinación. Qué dicha para los hombres, Islandia de los mares que existas, Islandia de la nieve silenciosa y del agua ferviente, Islandia de la noche que se abóveda sobre la vigilia y el sueño, Islandia de las tardes inmóviles y de los caballos de larga crin, isla de agua llena de monedas y de no saciada esperanza, Islandia de la espada y de la runa, y de la gran memoria cóncava que no es nostalgia. Borges es el extravagante punto de contacto entre Argentina y esta tierra donde lo extravagante es rutina. Hecha de roca volcánica y casi aislada de todo, Islandia está en los confines habitables del mundo. 330.000 personas la pueblan, rodeados de paisajes dignos de Game of Thrones. Brota magma por las grietas de la tierra. Decenas de volcanes activos se mezclan con glaciares milenarios. Geysers escupen agua de las profundidades. Abundan las auroras boreales, vastas playas de arenas negras, puntiagudos acantilados y extensos campos lunares de mustios líquenes y alfombras de azufre. Todo es de una enigmática belleza. Sus veranos no tienen noches y sus inviernos carecen de luz solar. Islandia apenas tiene cárceles y no cuenta con fuerzas armadas. Su media criminal es de un asesinato cada 8 años. Carece de tensiones sociales. El 99% de su población está alfabetizado y el 75% termina la universidad antes de los 30 años. Es un país casi ateo, aunque la gran mayoría de los islandeses cree en la existencia de duendes y de elfos. El mundo necesitaría más Islandias, pero Islandia hay una sola. Por eso es una rareza. Ahora, ¿cómo puede un país con tan solo 100 futbolistas profesionales meterse en la élite de este negocio? La respuesta es clara: planificación, coherencia e inversión. El DT de Islandia es un dentista y se llama Heimir Hallgrímsson. Resumió en una frase esta aventura: el éxito es un viaje, no un destino. Y vaya si es todo un viaje. Hoy disfrutan de esta fábula, sobre todo porque no saben si van a volver a tener otra igual. Pero ojo, Islandia no va a Rusia a hacer turismo. Fogueados en las asperezas de su clima, son un cuadro granítico, disciplinado y convencido. Se desdoblan en defensa, aplican el rigor físico, su juego aéreo es temible. Además, les va la heroica, no tienen nada que perder y de una caen simpáticos. Con una gran Eurocopa 2016 y una magistral etapa clasificatoria como antecedentes inmediatos, no es descabellado pensarlos como candidatos a pasar de ronda. Pero son debutantes en mundiales. Nula experiencia en estas lides. Llegado el momento de la verdad, quizá sea esa una factura que les cueste pagar. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.